Freeze. Music, please. Freeze. Music, please. Freeze. Music, please. Freeze. Music, please. Freeze. Freeze. Music, please. Freeze. Freeze. Music, please. Cada palabra que pronuncio siempre suena rara en un ambiente cotidiano cuando nunca se aclaran. Disparan traiciones con afirmaciones cortas, pero se quejan por vivir. Por eso no soportan que diga la verdad, que me niega a vacilar, que no quiera comportarme como todos los demás. Es más, y es probable que yo soy el detonante que provoco alteraciones en su vida caso aparte. Imparten teorías homicidas, van a ciegas, y no por la botella sino por esta condena. Soy demasiado breve en todo y siempre me muevo, por eso no me hielo. Por eso solo os quemo, mis expresiones te asustan por ser diferentes. Que no tengo afluentes, tampoco soy creyente. Pues creo en mi política de independiente crítica. Nunca mires la física, más importa la química. Yo creo en relaciones, pero ellas no creen en mí. Un Capricornio así, sabe por dónde ir. La reacción de mi intención no es relación, es confusión. Sin dar amor, sin diversión, pero no doy explicación ni crédito a ver lo que veo. No es un mérito, hay demasiadas formas de morir, no concreto. Recto mi camino y por mi parte solo hay curvas. Las drogas y el rap dicen siempre que perturban. Soy demasiado raro para llegar a gustarte. Mucha gente comenta que yo no tengo talante. Discreto y reservado como Sweeney Dude, grabando en una calle donde abundan puto y clubs. La calle me aceptó tal cual, al contrario que usted. Ella quiere respeto, no tan solo su interés. Es fácil sostener los pies pero no mantenerlos, así que no descuides, no llegarás a entenderlo. Explícate el porqué del que no llegarás a fin de mes, pues no lo ves, tal vez he puesto las cosas difíciles. No apuntes con el dedo, nuestra lucha, sé sincero. Quise decir mi lucha, que es lo mismo con el dedo. Vagueo por las calles como zuma y heroísmo. Solo estoy resguardado de palabras con cinismo. Pasado mi alcoholismo, me arrepiento solo en parte, y no dudo en pensar que esto puede asustarte. Ajusta estos dos tiempos que yo crezco y enriquezco mi cerebro con un trozo de sativa y enloquezco. Pero acuerdo en verdad, valgo más y tú dirás: ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Esto te puede matar. No me aíslo en una idea, pero tengo todo claro. Indeciso navegué por paisajes de aquí al lado. Le pregunté al perdón si volvería hasta mi casa, y comprendí que pulsarte y puede ser poner pausa. Descríbeme, complétame y expón que es normal vivir igual que todos, no saber de lo que hablar, decir más de la cuenta o no tener ni puta idea de lo dura que es la vida. Ay, sí, qué bonito día. Soy demasiado raro para llegar a gustarte. Mucha gente comenta que yo no tengo talante. Discreto y reservado como Sweeney Dude, grabando en una calle donde abundan puti clubs. Music, please. Música, por favor, que la vida esto me llena. No puedes imaginar de la forma que libera. Mi imagen te envenena y encadena ante mi esquema. Mi sistema de respiración me está dando problemas. Es real, olea el futuro que este te aguarda. Atiende ante este maño que mi idea es la que más da. Basta, ya están, gastan pasta. Cantan, popstars se subastan. Pastis dan más hasta faltan. Billetes encima de la mesa donde matan. No creo que mis acciones sean tan anormales. Tu criterio no puede definir mis ideales. No sé por qué me extraña que yo te parezca raro, si lo más normal en ti es que vomites en el baño. Típica tu crítica, no me seas hipócrita. Mi lírica descifra las mentiras de tu boca. Mi vida no está asunto, así que no te creas nada. No es solo lo que brilla en tu bonita fachada.